a la mierda con todo. Me quedo esperando tu boca, que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los puntitos de mi garganta. Hoy más que nunca con el clima, ¿no? A la mierda con todo. Qué lindo, ¿no? Sí, a la mierda con el despertador. Con el trabajo. Sí. La cosa es que no tenemos fuerza de llevarnos lo puesto hoy, ¿no? Porque también es como que debilita un poco la humedad, como para llevarse puesto algo. Yo creo que como en las orgías, esto hay que organizarlo bien. Claro. ¿No? Es decir, un día llueve, listo, no vamos a ninguno a laburar. Como los colegios secundarios que tomaron el año pasado, si nos organizamos, cogemos todos, decían. Exactamente, totalmente. El mejor cántico político de los últimos años. No, totalmente, qué lindo. Qué lindo momento. Chicos, que tengan buen día, ¿eh? Buen programa. Buen programa. Para vos, buen día. Chau, chau. De mi garganta, que perdí cantando esta rumba que hice para ti. A la mierda con todo, yo me quedo esperando tu boca. Que se acerque y me bese, que me bese y se vaya, que se vaya a buscar los puntitos de mi garganta. Te espera. Te dejo un huequito en la almohada pa' cuando tú quieras. Y mis manos ya saben pintar los olores de tu frontera, que son de colores como las nubes de tus caderas. Y mi cuarto te espera. Te deja una llave pa' cuando tú quieras.